Hace poco se constituyeron los comités de recordación al presidente Kim Il-sung en Londres de Gran Bretaña, Copenhague de Dinamarca, Maribo de Eslovenia y Abuja de Nigeria. Los comités nacidos decidieron organizar los actos políticos y culturales en elogio de la vida y proezas revolucionarias del presidente Kim Il-sung con motivo del 23º aniversario de su fallecimiento.